Domingo 20 de febrero, titulares. Rusia y Bielorrusia muestran a los medios de comunicación internacionales sus maniobras militares conjuntas. El G7 advierte a Rusia de las gravosas sanciones que debería afrontar en caso de invadir Ucrania y la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo pretende aumentar la edad mínima de competición. Este boletín informativo de NHK World Japan le sigue en la voz de David Taranco. La NHK y otros medios de comunicación de diferentes países pudieron presenciar el sábado las maniobras militares que están llevando a cabo Rusia y Bielorrusia en este último país. Los ejercicios, iniciados el 10 de febrero, concluyen este domingo. Las maniobras del sábado tuvieron lugar en el suroeste de Bielorrusia. Los mandos militares hicieron hincapié en que se trataba de un simulacro de defensa con aviones y tanques ante un ataque enemigo. Entre los observadores estaba Alexander Volfovich, secretario del Consejo de Seguridad de Bielorrusia y ayudante de confianza del presidente Alexander Lukashenko. En una comparecencia ante la prensa, Volfovich desmintió que Bielorrusia esté colaborando con Rusia en una supuesta ocupación de Ucrania. Es más, dijo que el Kremlin no necesita invadir el país vecino. Ucrania, recordemos, limita al norte con Bielorrusia y su capital, Kiev, se encuentra apenas a 90 kilómetros de la frontera. El secretario también desestimó cualquier objetivo en las maniobras conjuntas que no sea el meramente operacional y respondió a los periodistas que será el presidente Lukashenko quien decida si las tropas rusas se retiran en cuanto terminen los ejercicios. Estados Unidos y algunos otros países sostienen que Rusia podría invadir Ucrania con las tropas que ha desplegado en Bielorrusia con el pretexto de las maniobras. Por tanto, la atención se centra en saber si las unidades rusas se retiran una vez concluidas las prácticas militares este domingo. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha propuesto la celebración de un encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con el fin de intentar resolver la crisis en torno a su país. Zelensky hizo este comentario el sábado en la conferencia de seguridad de Múnich. El presidente ucraniano dijo que desea dialogar porque no sabe lo que quiere Rusia. Asimismo, afirmó que la arquitectura de seguridad de Europa y el mundo entero está prácticamente arruinada. Y agregó que es demasiado tarde para arreglarla, por lo que hay que construir un sistema nuevo. Al margen de la conferencia, el mandatario sostuvo una serie de encuentros con el canciller alemán, el primer ministro británico y la vicepresidenta de Estados Unidos. Juntos habrían confirmado que la diplomacia debe continuar para rebajar la tensión. Y el G7 ha advertido a Rusia de los costes económicos que tendría que afrontar en caso de invadir Ucrania. Así se desprende del comunicado conjunto divulgado al término de la reunión de cancilleres del sábado. El encuentro tuvo lugar en Alemania, al margen de la citada conferencia de seguridad de Múnich. En el comunicado, los miembros del G7 señalan que otra agresión militar a Ucrania conllevará consecuencias graves para Rusia en la forma incluso de sanciones económicas y financieras. Estas cubrirán una amplia gama de objetivos y supondrán unos costes sin precedentes para la economía rusa. En el documento del G7 se hace hincapié en que el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania ha alcanzado unas cotas desconocidas en Europa desde el fin de la Guerra Fría y supone en consecuencia un desafío para la seguridad y el orden mundiales. El G7 insta a Rusia a que, para empezar, ejecute la reducción de tropas y la disminución de la actividad militar en la frontera con Ucrania que ha anunciado, ya que, según el grupo, todavía no existen pruebas de ello. Asimismo, invita a las autoridades rusas a que opten por la vía diplomática y la desescalada de la tensión. Como antes señalamos, los ministros de Exteriores del G7 se reunieron el sábado en medio de la creciente tensión respecto a la situación en Ucrania. Los cancilleres sostuvieron conversaciones durante aproximadamente una hora y media en Múnich. Después del encuentro, el ministro de Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, dijo en línea a la prensa que los cancilleres compartieron su grave preocupación por el incremento de los efectivos militares rusos cerca de la frontera con Ucrania y afirmó que acordaron instar a Moscú a retirar las tropas de la frontera, tal y como anunció y se comprometió a hacer el Kremlin con el fin de relajar la tensión. El canciller nipón declaró que también reafirmaron la postura del G7 de buscar una solución pacífica y diplomática a la situación, instando a Rusia a responder a la solicitud de diálogo. Así, por otro lado, manifestó que Japón continuará apoyando la soberanía e integridad territorial de Ucrania y responderá a la situación en estrecha cooperación con las naciones del G7 y otros miembros de la comunidad internacional. Sintoniza en Radio Japón, estamos transmitiendo desde Tokio, seguimos con más información. El presidente de Estados Unidos emitió un comunicado el viernes con motivo del 80º aniversario de la orden ejecutiva que, en plena Segunda Guerra Mundial, privó a los descendientes de japoneses de los derechos civiles. En el comunicado, Joe Biden manifiesta que Estados Unidos no volverá a cometer un acto contrario al espíritu del país. El 19 de febrero de 1942, dos meses después del ataque japonés contra Pearl Harbor, el entonces presidente Franklin Roosevelt firmó una orden ejecutiva que conllevó el confinamiento en campos de encarcelamiento de unos 120.000 estadounidenses de ascendencia japonesa y otros ciudadanos considerados extranjeros hostiles. Biden afirma en el comunicado que la orden ejecutiva y las acciones subsiguientes del gobierno federal constituyen uno de los capítulos más vergonzosos en la historia del país y se compromete una vez más a prevenir hechos similares haciendo uso de la frase en japonés Nido to nai o ni, que no vuelva a suceder. La Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo ha dicho a nuestra emisora que aprovechará su Asamblea General de junio para proponer que la edad mínima en competiciones de categoría senior, incluidas las Olimpiadas, se aumente de 15 a 17 años. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín se han visto ensombrecidos por el escándalo de dopaje de la patinadora artística de 15 años, Camila Valieva, perteneciente al equipo del Comité Olímpico Ruso. Valieva fue suspendida después de darse a conocer que había dado positivo por una sustancia prohibida en una muestra que entregó en una competición en diciembre. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo autorizó que continuara compitiendo los Juegos Olímpicos. Su edad la convierte en persona protegida a la que se permite competir a pesar de haber dado positivo. El viernes, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que el organismo que dirige también considerará revisar la normativa que rige la participación de menores en competiciones seniores. Y así termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención. Pasen un feliz domingo.